en el pasado considerados centro geográfico, hoy queremos ser el punto de partida de las voces del pueblo. ¿Tienes algo que decir? ¿Algo que contarnos? Aquí se escucha Radio Xata, radio comunitaria, abierta y cercana. Y por supuesto, también la tuya. ¡Comenzamos! ¡Concierto de beneficencia! ¡Concierto de beneficencia! ¡Excelente! ¡Gran idea! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y estás escuchando Cienfuegos Política y Rock. Prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera 320, grabando en directo este lunes 30 de marzo. Para algunas vacaciones de, abro comillas, Semana Santa. Espero en esas dos izquierdistas capillitas y estés disfrutando y no sufriendo. No queda ya nada. Vamos a cumplir 10 años desde que aquel 26 de abril de 2016 empezamos en las ondas libres de Radio Ela en la ciudad de Madrid. Pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Desde 2018 estamos grabando en directo en Radio Xata, emisora comunitaria de Pinto, ahora cada lunes a las 7 de la tarde. Un horario en el que estamos también en directo en cadena conectando con Eco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras del otro lado del Culebro, de Leganés. Remitimos en más radios libres y comunitarias. Estamos, como no, en Ovejas Negras, nuestros hermanos compañeros de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia. Felicidades, que fue su cumpleaños. 44 añazos cumplieron esta semana. Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca, desde Florida, Buenos Aires, Argentina, Esquizofrenia, y desde la Sierra de Madrid, Radio Guadalix. Nos puedes escuchar, además de en las radios libres y comunitarias, cuando quieras, en ese formato podcast, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urfm.net, podcast.org, podcast con K, y también en Spotify. O eso creo. Para contactar y comentar, tenemos el email comandante@cienfuegosradio.com y estamos en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio. También grupo de difusión en Telegram, a puntito de llegar a las 200 personas suscritas, personas o bots, con el nombre de Podcast Cienfuegos. Con este ritmo, momento de presentar a la tropa. Y hoy pues estoy solito en el estudio, pero tendré compañía enlatado, que es más frío, pero también repleto de datos del subcomandante. Subcomandante viajero ahora. En la reserva esta semana, la teniente vergonzosa y la soldada guadiana. Vacaciones más que merecidas de ambas. Además, me consta, no se van a ir a ver procesiones, sino que van a estar a otro rollo. Comentaba antes que el próximo 26 de abril se cumplen 10 años, 10 añazos, una década, dos lustros de aquel primer programa de Cienfuegos, y la verdad es que te diré, mucho orgullo por esto. No es fácil tener continuidad de 10 años, no es fácil llevar 320 programas y da un poquito de vértigo, pero también eso, ese orgullo, mirar atrás. Y para el lunes 27, el siguiente programa después de ese cumpleaños, vamos a hacer un programa especial desde aquí, desde la Sierra Maestra Pinteña, desde aquí, desde Radio Xata, en el que queremos contar con vosotros, con nuestra comunidad de oyentes. que seáis vosotros y vosotras quienes nos contéis y quienes nos preguntéis y que nos digáis un poco qué queréis que suene. Pondremos en la web y redes cómo hacerlo para facilitarlo, para fomentarlo, pero os pedimos desde ya que vayáis pensando en enviarnos en texto o en audio que mola más, ¿no? Cuestiones que queráis que contemos en ese programa de décimo aniversario, ese programa del próximo lunes 27. Además, para fomentar la participación, aunque sabemos que no lo hacéis por eso, sino que lo hacéis porque os mola, vamos a sortear una camiseta del programa, de la talla que necesites, una camiseta del programa, la vamos a hacer a la carta, oye. Pero estamos de celebración no solo por esas inminentes vacaciones primaverales que hacen más falta que el comer, no solo por ese décimo aniversario que está al caer, sino también estamos por otro motivo de celebración en este lunes 30 de marzo. Esta mañana hemos conocido la noticia, filtrada a la prensa, de la concesión en el Consejo de Ministros del Gobierno de España de este martes del indulto a las compañeras y a los compañeros de las 6 de la Suiza. No es lo ideal, no es lo ideal, lo tenemos claro, pero tampoco conocemos muchos más detalles del tema, no somos programa de actualidad, no hemos parado a leer las noticias que se han publicado en los distintos medios con calma, el primero, por cierto, fue Infolibre, pero hay que decir, lo vemos y estamos contentas, pensamos que hay que celebrar, porque las compañeras van a volver a la calle. El indulto no es la anulación de la condena, han chupado mucho tal ego, mucho más del que debía ser, y seguimos gritando bien alto que no, que por lo que han entrado dentro no es delito. Hacer sindicalismo no es delito. Pero bueno, todo esto ha sucedido casualidad o no, nunca se saben estas cosas de la Realpolitik. Pues apenas unos días después de que el primer señor que va a sonar en este programa, Cienfuegos 320, apareciera en un programa de máxima audiencia en la televisión pública, en televisión española, recordando a este gobierno más progresista de la historia, que oye, que ya huele, que hace ya meses que dijeron que iban a conceder este indulto a los y las sindicalistas de la Suiza, los y las sindicalistas del sindicato CNT. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Cómo oye, gobierno? ¿Cómo oye? Vienen los yunes al infiesto y al mercado ya pasease. Los yunes mercado, gafina de sol, el paso tumbado. Carina de sueño, macona de ya. Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios. Y yo como criatura comía los en sin reparo. Yo venía de la siega y tabes en la ventana. Fecistime una seña que tabes solo que entrara. Na traviesa, las noches na piscina. Sabías que sería el verano de tu vida. Las tardes na traviesa, las noches na piscina. Altera, camina y va caleciendo la cera, una finca, los pasos, nudos, la pasión y el boyu más boyu dende que asición. Yo lo que quiero y rapa papá, y es lo que quiere y rasque los pies. Pues si lo ves, dícame con cuidado, que tengo les uñas de gato montés. Tener cuentas muy... sería el verano de tu vida. Al acabar la hierba, colarnos en la piscina. Rodrigo Cuevas sonando en este Cienfuegos 320 para celebrar el indulto anunciado, a ver qué pasa, de las 6 de la Suiza. Artista muy interesante, se aleja quizá un poquito de los sonidos a los que solemos trabajar aquí en Cienfuegos, o no, porque mucho política y rock, pero luego somos unos pachangas del copón, pero interesantísimo, artista muy muy muy interesante, artista a seguir. ¿Cuánto habrá tenido que ver la presencia de Rodrigo Cuevas el pasado jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano, el programa estrella, diría hoy en día, de Televisión Española, que apareciera con la camiseta de 6 de la Suiza Libertad para que el gobierno espabile, ¿cómo llega gobierno? Que el gobierno cumpla su palabra. Da rabia pensar que haya podido tener más peso este toquecito de atención del artista, de un artista progresista, de un artista quizá de la cuerda del gobierno, haya tenido más peso este toquecito de atención, el que también hablaba, por cierto, de la prometida derogación de la ley Mordaza, ya va a hacer 12 añitos, colega Pedro Sánchez, ya va a hacer 12 añitos, haya tenido más peso este toquecito que todas esas manifestaciones, acciones, pintadas, camisetas, canciones, manifiestos, acciones que miles de personas hemos hecho estos meses, ya estos años que va llevando todo este caso gravísimo. Pero bueno, también nos sirve para que tengamos claro quienes intentamos desde lo musical, desde lo cultural, desde lo contracultural, no, politizar, tener clara la importancia de seguir reivindicando en los espacios culturales, que el mundo artístico tenga un poquito de compromiso de la verdad y se aleje, se deje de flipar y que no se olvide del humano, porque está claro que antes o después sirve, claro, claro que sirve. Rodrigo Cuevas, que he de decir, es uno de los artistas con quienes más he flipado en directo, en concierto, sin ser, ya lo puedes intuir, uno de los estilos que más escucho en casa, en disco. Te diré que apenas le he trabajado, ¿no? Como diría aquel. Pero le vi hace unos añitos en directo y me cago en mi vida. Qué manera de comerse, no ya solo el escenario, comerse el escenario es relativamente fácil, de comerse el recinto de conciertos entero. Qué manera de obligar a que todas las miradas fueran a él. Impresionante aquello. Fue hace un par de años en las noches del Botánico, en el Parque Botánico de la Universidad Complutense de Madrid, y flipaste. Flipé tanto que vamos a repetir y vamos a ir a verle, aunque no sea precisamente barata la entrada, 50 pavetes del ala en el tercer tramo, pues tan moda de los conciertos con precios crecientes, son más pesas que una vaca en brazos, colega. Vamos a ver el mes de junio en el Parque Tierno Galván de Madrid, en un festival que no conocía, con pinta pijo, que han bautizado como la carbonería del Galván, y con esta tontería he descubierto que en el Parque Tierno Galván, que se hizo a finales de los años 80, a primeros 90, si no me equivoco, pegadito a la M30, es en una zona donde está el auditorio, donde va a ser este festival, resulta que allá había precisamente una cantera, y de ahí viene el nombre que han sacado a este festival, porque ahora la modernidad es mucho reivindicar el pasado, pero aplastarlo con salvajismo, pero sí, le pones luego una plaquita y pa'lante. El caso es que con esto te diré que la cosa en esta hoguera 320, Cienfuegos desde Radio Sata, va de conciertos. Y ya que con de la mano de Rodrigo Cuevas de las 6 de la Suiza nos hemos ido a Sison, pues nos vamos a quedar allí hasta este viernes, día 3 de abril, hasta este viernes no santo, porque hay concierto. ¿De quién? Pues ahora vamos a cambiar mucho, mucho, mucho de tercio, vamos a cambiar bastante, porque va a tocar gente como estas Roy Sullivan. ¿Quién? Te escucha y te contamos. Bueno, y esto que estaba sonando hace un momentito, directa de su demo del 2024, eran las asturianas Roy Sullivan con su canción Abandonadas, Abandonados. En el más puro estilo ahí, hardcoreta de hace unos años, sonando sucio, sonando crudo, y están sonando aquí en la radio porque este próximo 3 de abril van a estar tocando con un par de bandas más que sonarán dentro de muy poquito. En este caso, además, organizado por un colectivo, Black Coal Collective, que está montando un montón de conciertos en Asturias. Nos hubiera gustado haber podido hacer una pequeña entrevista, un pequeño audio, pero al final la vida no nos da, el trabajo no nos da, las comunicaciones son difíciles y no ha sido posible. Y como digo, están montando una cantidad enorme de conciertos por Asturias con unas dinámicas muy chulas, con precio libre, que no es gratis, sino que dejando un precio abierto para que la gente ponga, deposite el dinero que consideren necesario, de una manera así un poco pues de dar valor a los conciertos, a esta actividad de contracultural, pero que al mismo tiempo pues sea la propia persona la que pueda gestionar, decidir, ver qué necesidades económicas tiene y poder así colaborar con la financiación de las actividades. Como digo, organizando un montón de conciertos. En este caso, además, coincide que es que voy a estar por allí, con lo cual me hace mucha ilusión ver un poco el funcionamiento después de tantos años sin ver grupos nuevos. Y aparte de estos Roy Sullivan, van a tocar también esta gente que suena ahora después, S.O.T. Sot, desde Lleida. Que sonaba tan bien, como decíamos, desde tierras catalanas, son S.O.T. de su disco Crema Autot, la canción Reaprendiendo, un post-punk así bastante melódico, con letras muy bonitas, muy personales, muy cuidadas, con una voz que a mí me ha encantado, la verdad, y además, para quien lo quiera buscar en su Bandcamp y demás, con una portada del disco que a mí me ha ganado muy, muy mucho. De hecho, es una de las bandas de este concierto que más ganas tengo de ver por esa propuesta diferente, sobre todo en las letras, la verdad. Ver que desde el punk se puede trabajar el tema de los sentimientos, los cuidados, las necesidades emocionales, algo que desde luego hace unos años no se tenía para nada en cuenta, no se ponía en valor y que por suerte parece que empieza a cambiar dentro de la escena, no solo de los ambientes más puramente políticos, sino también desde los ambientes musicales, explícitamente musicales. Este concierto que será en Gijón, en el bar Bola 8, en el histórico barrio de Cimavilla, y que finiquitará con una gente que viene de Toulouse y que suena así de bien. Como digo, desde Toulouse sonaban estos Night Watchers, grupo bastante mítico ya, con una buena discografía a sus espaldas. Y aquí hemos elegido meter este temazo de su disco Common Crusades, llamado Just a Matter of Time, una canción contra el wahabismo de Arabia Saudí, un disco interesante con una propuesta gráfica también muy muy bonita. Como digo, una banda ya con bastantes discos a sus espaldas, bastante política, algún de hecho tienen un compartido con las madrileñas Accidente. Y joder, una propuesta musical interesante, peculiar, letras, como digo, también bastante explícitas, bastante directas. Y como os comento, pues con muchas ganas de estar este próximo 3 de abril en el Bola 8 de Gijón a las 8 de la tarde, como decíamos, precio libre, que no significa gratis, que cada cual se gestione, valore, vea qué economía particular puede y cómo se organiza para colaborar económicamente, para traer a bandas de fuera de Asturias al último lugar casi de la Unión Europea. Esto es Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Desde 2014 haciendo radio con tu barrio. Escúchanos en directo en radiosata.org y cuando quieras en iVoox. Conciertos, conciertos. Tras este concierto al que ir, que nos proponía el subcomandante, si os pilla bien, ya sabéis, allá en Gijón, allá en Sison, allá en Asturias, vamos a hablar de conciertos a los que hemos ido. El pasado viernes 27 de marzo por fin pudimos ver de nuevo a Bull Brigade, grupo fetiche de este programa, o al menos de este que os habla, que lo que hay, y soy el que mando aquí porque soy el que siempre estoy. Por fin, primera vez que pudimos ver a Bull Brigade con el disco nuevo, el Perkenón, Sisamay, bajo el brazo. Primera vez, además, por estas tierras con la nueva agencia de booking, de contratación, el gigante, entre comillas, HFMN, gigante dentro de nuestro mundillo, desde luego, es donde los que más dominan el mercado de tren a las grandes bandas internacionales. Y otra vez, a pesar del cambio de agencia, en la misma sala que la última vez que les vimos por el foro, en la sala Independence, sala Llena Tocha, que bueno, de ubicación muy bien, tamaño y sonido no está mal, pero te diré que no me gusta demasiado, pues algunos detalles técnicos, un poco bajita, tiene unas escaleras que dificultan la entrada de la gente con movilidad reducida, y los horarios, ahí los horarios, luego os hablaré de ello. Junto a Bull Brigade, y merecen mención aparte, dos grupos locales. Es algo que han hecho en esta mini gira por el Estado español, traer a grupos locales para hacerles un poco de apoyo. Los locales Tanque y también los putos All or Nothing. Con Tanque había curiosidad porque son bastante nuevos y hablaban bastantes de ellos, con buenas referencias. Decir que lo dieron todo, trajeron a su crew para darle calorcito ahí al asunto y me recordaron mucho a los conciertos de hoy, de hace 20 años, cosa que siempre se agradece, y además con la diferencia de que esto sonaba mejor que lo que íbamos a ver, incluso lo que organizábamos hace 20 años en los centros sociales, que quizá era más auténtico, pero te diré que sonaba como el ojete. En este caso no fue así. Y con los All or Nothing, pues qué decir, el cantante es amigo del programa, así que tocaba cumplir, tocaba que estar ahí viéndole a ver cómo lo hacía. Y oye, para nada fue un cumplir, para nada fue un compromiso, porque joder, cómo suenan. Vaya pepinote los All or Nothing. Alguna vez han sonado por aquí, y hay que decir que suenan muy rodados, muy compactos. Cantan en inglés, cosa que en los grupos de Madrid nunca me ha hecho demasiada gracia. Así te lo diré, la elección artística, la elección política de cada grupo en la que es. Ellos han elegido cantar en inglés y lo hacen con bastante, bastante bien. Que me hace gracia, canciones cantadas en inglés de puta madre, pero luego decía el cantante Bull Brigade, cosa que también me hizo bastante gracia. Muchas anécdotas. El sonido de los All or Nothing en directo me recordó bastante a los Casualties, aunque bueno, es una simplificación y por poner alguna etiqueta, mejor si tienes la ocasión, les echas una escucha, les ves en directo y opinas. Además mola una cosa, que aunque las letras fueran en inglés, son letras comprometidas y politizadas, porque a veces se nos olvida, a veces con el musiqueo y el macarreo nos basta, y no, hay muchas más cosas en la vida, es importante, aunque hay que decir que los Nothing no dejan para nada de lado ese macarreo, claro que sí. Sobre Bull Brigade, pues lo primero que hay que decir, pues empezamos por lo malo, se me hizo muy corto, que eso es bueno, por un lado dices, joder, cuando un grupo te mola cualquier cosa se te hace corta, eso es así, siempre te van a faltar canciones, pero en este caso me pareció un poco extraño en algunas cosas, ¿no? Apenas una horita. Y que fue poco más que estos teloneros, siendo ellos el cabeza de cartel. No me gustan mucho las jerarquías, pero es que en este caso es así de claro, ¿no? Además, siendo la gira de presentación, siendo su gira es Bull Brigade, y en cada ciudad le vamos añadiendo los grupos locales, ¿no? Y nos quedamos todos con un poco de cara de gilipollas, porque cómo lo hicieron fue un poco abrupto, parecía el típico paripé para luego los bises, porque era un cierre que nadie se creía que fuera un cierre, porque cerraron con Farewell del nuevo disco, que sí, que significa algo así como adiós, que te vaya bien, y sí, es una canción de despedida, pero no. No, faltaron muchas, quedaba extraño, faltaron muchas que parecían muy obvias. Y claro, se me hizo muy corto, me lo está pasando tan bien, pero es que también candándome todas con mi italiano chapurreado, brazos al aire, que podía haber aguantado sin problema una hora y media más, cantando himnos de los Bull Brigade, pero sin mucho problema. Decir que hasta ahora solo les había visto los 4 o 5 conciertos que los he visto eran de la misma gira, que ha sido bastante amplia, porque entre disco y disco ha pasado mucho tiempo, la gira de Il Fuoco Non Si Spento. Y claro, esos conciertos habían sido, en cuanto a repertorio, pues más o menos parecidos, pero los recuerdo más largos. Incluso en festival, incluso teloneando a Non Servium. Este concierto del viernes en la Independence fue una buena presentación del disco nuevo. Parece haber calado bien en su público más fiel, un público variado, ¿no? Había desde gente italiana muy jovencita, a peña de aquí, vieja escuela y no tan vieja escuela. La verdad es que muy guay eso. Y empezaron con tres seguidas del disco nuevo. Y no supuso de, uff, qué frío, no, fueron calentando y de puta madre. Pero eso sí, luego cuando tocan el A Way of Life, el Cuore Stanchi, el Fuoco Non Si Spento, el Mai Confonderla, los clásicos, aquello se vuelve loco. A mí el Mai Confonderla es de, te lo juro, mira que habré escuchado canciones en la vida, las canciones que más puto frenético me ponen en disco y en directo. Me queda esa espina, ¿no? De que me, ¿dónde coño estaba Nestra Desmarrite, la futbolera Sula Colina o Somersi? Joder, que Somersi sale en la serie de Cero Calcar en Netflix. Es que es uno de los más, pero bueno. Y lo que me da rabia es que son canciones que las menciono porque se las he visto tocar en los vídeos de los conciertos de Italia de esta gira. Pero es que parece, me comentan por ahí, que es que hay una tendencia entre los programadores, entre los... entre las agencias de salas aquí en el Estado español, a que incluso el cabeza de cartel haga conciertos cortos. La horita clavada, que ya es un buen concierto, hay que decir, un concierto de una hora está bien, que pa' qué más. Y luego, pues bueno, como se programa en sitios que luego abren como discoteca, pues así te ahorras los problemas con los horarios, ¿no? Pero aquí es que a las 10:30 estábamos ya fuera, y bien fuera, ¿eh? Que se dieron prisita en echarnos y nada, ya a desinfectar para que disfruten luego de la discoteca. ¿Qué le vamos a hacer? La que sí tocaron los Bull Brigade en este concierto fue una que reconozco no es de las que más me ha gustado el disco nuevo, pero me ha servido para traerte una historia hoy en este Cienfuegos 320 que vas a decir, hostia comandante, se te va bastante la olla, pero a mí me ha divertido mucho hacerlo, es una de las cosas que más me mola pues, hacer en la vida porque es el auténtico leitmotiv al final de este programa, de esta pasión, de esto que llevo haciendo 10 años casi todas las semanas, ¿no? Aprender cosas, tirar de hilos para saber más cosas a partir de la música que me gusta, aunque sean cosas pequeñas, aunque sean cosas sin especial importancia. La canción en cuestión es el quindicésimo invierno, el decimoquinto invierno, que suena así de bien como lo vamos a escuchar ahora y decir que nos va a servir para irnos a la ciudad de Turín, ciudad en la que nunca he estado, pero a la que por culpa de Bull Brigade me están dando muchas, muchas ganas de ir. Y quincedicesimo invierno. Sopra un foglio in rima, come pietre su una vetrina, io fuoco, tu sei benzina. insieme questa rabbia come un coro, nell'inverno in cui ho imparato a essere quello che sono. E adesso sai perché? Il quindicesimo inverno, una de las ya habituales canciones nostálgicas, ¿no?, de Bull Brigade, en las que muestran ese amor, esa pasión por el punk, por la contracultura y, por supuestísimo, por su ciudad, por Turín. Un amor que es, te juro, que es contagioso. Solo el primer párrafo, la primera estrofa de la canción, me ha dado dos cositas que contaros, teniendo en cuenta, importante este disclaimer, ¿no?, que no sé italiano, que tiro de Google Translate y también de sacar las cosas por el contexto. Esa primera estrofa dice que era el noviembre del 96, conspirábamos insieme. Piazza Statuto sopra el 36, città senza catene. Stecce occhi e stesse guai, Ferrante andava in rete, e il tempo non bastava mai. Era noviembre del 96, estábamos conspirando juntos. Piazza Statuto, más allá del 36, una ciudad sin cadenas. Los mismos ojos y los mismos problemas, Ferrante se conectó a internet y nunca había suficiente tiempo. Ferrante se conectó a internet en 1996. No. Aquí Google Translate no la jugaba, ¿eh? Por favor, aquí queda este aviso. Nunca te fíes a la primera de las traducciones. Nunca te fíes a la primera de las búsquedas en Google y no digamos ya en las inteligencias artificiales. Cuando dice eso de Ferrante andaba en rete, es que, lo de andar en rete, andar en la red, es literal, es marcar un gol. Y Ferrante es, aunque seguro que habías pensado de primeras en el virrey de Sicilia del siglo XVI, como le ha pasado a nuestra teniente, Ferrante era un futbolista del Torino de precisamente esos años en que Eugenio Borra y sus colegas futboleros eran unos adolescentes. De esos futbolistas, ¿no?, los de tu época adolescente, que nunca se olvidan. Yo me acuerdo más, hablando estrictamente de fútbol, si hablábamos de básquet ya flipabas, ¿no?, pues Milinko Pantic, Onésimo, Roberto Baggio o Pablo Maldini, que de cualquier jugador actual, decirte cinco jugadores del tirón que jueguen ahora, me cuesta, ¿no? Marco Ferrante, del que reconozco, eso sí, que yo no sabía nada, yo era un adolescente friki, pero como para saberme jugadores del Torino, no tanto. Fichó por el Toro en aquella temporada 96-97, aquel noviembre del 96 ya era jugador del Toro y marcó 125 goles en esas 8 temporadas en que vistió la camiseta granata. Pero vamos a detenernos en otra cosa más guay que tiene esta canción. Antes de leer la letra en italiano, solo con la escucha entendía eso de referencia estatuto. Y siendo canción sobre nostalgia, sobre sus inicios del punk, me dije, anda, pues habla del grupo de esta estatuto, ese grupo que empezó en los años 80, así que seguro que de chavales, pues Eugenio y sus colegas, pues lo escuchaban. Además era un grupo, los estatuto, que eran ultras del Torino como ellos, con lo cual pega mucho. Pero no, leo la letra y lo que dice es Piazza Statuto sopra il 36. Piazza, plaza. Habla de la plaza Statuto. Y luego, con lo que sé de italiano, la referencia sobre el 36, no la tengo clara. Si se refiere al número en la plaza, busca en Google Maps que el número 36 cae más o menos a la altura de unos soportales. O el 36 hace referencia, a lo mejor, a algún autobús. El número 36, he visto que hay un autobús 36 que pasa por la Piazza Statuto, que va de Corso Francia a Piazza Massasua. Y de nuevo, aquí tenemos una referencia a un autobús, como la canción que escuchamos la semana pasada de Roots Radicals de Rancid. De hostia, qué marcianada, ¿no? Volvemos. Piazza Statuto. ¿Qué tiene esta plaza? Pues para empezar, que la Piazza Statuto es, efectivamente, tenía yo razón, hace referencia, pero al revés, a la mencionada banda de ska. Era la plaza céntrica de Turín, donde se juntaban los mods en aquellos años 70, finales, primeros años 80, y ves las fotos de la plaza y parece bastante lógico, ¿no?, que es una plaza muy céntrica, inmensa, así alargada, con esos mencionados soportales, pero también unas zonas peatonales inmensas donde hay mogollón de estatuas y tal. Y joder, Plaza Amplia, es ese tópico italiano de las Vespas, las motos, ¿no? Pues no me cuesta demasiado imaginar, yo si fuera un mod en los años 80 en Turín, pues me iba a ir allí tranquilamente a la Piazza Statuto. Pero oye, que lo que te cuente yo de cómo era eso de estar en Piazza Statuto siendo un mod en los 80 en Turín, pues queda un poco extraño. Mejor no lo cuentan ellos, los propios Statuto, que tiene una canción dedicada precisamente a la plaza. No es de sus temazos, no es de sus grandes hits, pero oye, es que viene que tiene pintada que tenía que sonar este Piazza Statuto de, valga la redundancia, Statuto. Piazza Statuto, de valga la redundancia, los míticos legendarios Statuto. Pero más allá de lo que os hemos contado de las subculturas, ¿no? Que Statuto tomaron de allí su nombre porque entonces se juntaban los mods como ellos en aquellos años 80 en Turín, esta plaza tiene historias fascinantes. Primero, gracias a ello he descubierto pues un poquillo cosillas que no tenía claras de esa complicadísima historia política de Italia, especialmente a partir del siglo XIX, que es cuando podemos hablar como tal de Italia. El nombre hace referencia a algo muy obvio para un italiano, no tanto para alguien que tiene claro que Italia es una, grande y libre desde siempre. No, no es así. El Estatuto Albertino era la ley fundamental de la monarquía saboyana, la monarquía que unifica a Italia en un único reino, bajo una única corona. Es una ley fundamental que no se abolió como tal, que no dejó de tener validez hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprueba la Constitución antifascista en 1948, la Constitución que contempla que Italia es una república. En la práctica no estuvo vigente durante aquel también larguísimo paréntesis del fascismo, del 22 al 44, que es algo que da para comer aparte, pero bueno, formalmente sí que seguía estando vigente este Estatuto Albertino. El nombre completo era Estatuto Fundamental de la Monarquía de Saboya y acaba de cumplir 178 años porque fue firmado el 4 de marzo de 1848. Antes de eso, pues es un poco complicado hablar de una unidad política en Italia. El espacio que ocupa la plaza Estatuto, o sea, Plaza Alargada, es un sitio bastante histórico en Turín, aunque no tiene ese nombre y ese estatuto, ese estatus, hasta este siglo XIX. Se construyó como tal a finales de ese siglo. Pero el lugar donde está ya fue puerta a la ciudad en la época romana. De ella salen dos de las calles de las vías principales, el Corso Francia, que era el tramo inicial de la vía hacia la Galia, de ahí el nombre de Corso Francia, hacia la Galia, hacia Francia, y también a la calle Garibaldi, que era en origen el decumanus maximus de la colonia romana, que es la calle más antigua de Turín. En su día se llamó Vía Dora Grossa, o sea, era la más grande, la vía más grossa, la más gorda de todo Turín. El espacio donde está hoy la plaza, durante la ocupación francesa en el siglo XVIII, fue donde pusieron la guillotina para las ejecuciones públicas. Pero este aspecto actual de la plaza se le empezó a dar en 1864, y ojo ahí porque la historia es tremenda, fue a cargo de una constructora privada inglesa, con sede en Londres. Se llamaba Italian Building Society Limited y comenzó a construir edificios modernos y suntuosos porque en aquella época Turín era la capital del Reino de Italia. Pero aquella época llevaba dos días, desde 1861... cuando el rey Vittorio Emanuele II le dio la capitalidad, y pensaban que eso se iba a sentar. Tenía pinta que eso podía ir para largo, que iba a ser una capital que sí, de verdad, porque le estaba costando quitarse de en medio el poder del Papa en Roma, la ciudad que, por los obvios mitos y leyendas de la unificación italiana, la ciudad que parecía lógico que para esa recién nacida nación fuera la capital, ¿no? Una nación que bebía mucho del concepto, de la idea del Imperio Romano, pues tenía lógica que tuviera la capital en Roma. Pero parecía que Roma, que los papas no iban a soltar aquello, así que bueno, pusieron la capital en otro lado, como Turín. Turín, que era una ciudad muy proclive políticamente a la unidad, una ciudad donde ya por entonces, antes de los coches, había un importantísimo poder económico, pues tenía pinta que se iba a quedar como capital, y una capital que necesita, lo sabemos bien en Madrid, casas, viviendas para los funcionarios del naciente Estado, para todo el trabajo que iba a ir asociado a la administración pública de un nuevo Estado, de una nueva administración. Pero ahí, ojo, si las obras comenzaron en 1864, en 1865 dijo el rey que la capital para Florencia, porque los mitos y leyendas de la Nueva Italia, Florencia era el gran mito cultural, el gran foco cultural, la cuna de Dante. El dialecto del italiano florentino es el que se utilizó para unificar también el idioma italiano, y lo del idioma italiano también es para darle de comer aparte. Y los turineses se mosquearon, los turineses se enfadaron. Hubo unos disturbios tremendos, violentos disturbios contra el ejército real del Reino de Italia para oponerse a este traslado en septiembre de 1865. ¿Y cuál fue el epicentro de los disturbios? La Piazza Statuto, una Piazza Statuto en obras, ¿no? No me cuesta imaginarme ahí cogiendo piedras del contenedor de escombros a los manifestantes, en plan los Tutineri de Génova. No, bueno, no sé cómo serían. Hubo muertos, claro. Quien los puso, los manifestantes, no va a poner muertos el ejército real. Lo mismo son piedras contra las armas modernas que tenía el ejército. A la Italian Building Society Limited, pues aquel negocio de modernizar Piazza Statuto, pues ya sin ser la capital, pues no les molaba tanto. Así que abandonaron las obras cual constructor español en 2008, hasta que el Ayuntamiento de Turín decidió quedarse con todo, acabar el proyecto según los planos originales y sacar los edificios a subasta. Con lo cual, pues bueno, la Plaza Estatuto es impresionante y es digna de una capital, aunque no lo es. No hay que olvidar que en Turín también hubo, en 1943, nos vamos a plena Segunda Guerra Mundial, pero ya en la parte final, hubo una brutal huelga general antifascista en aquella guerra dentro de la guerra que fue la Guerra Civil Italiana, una guerra para deponer a Mussolini. Bueno, para deponer a Mussolini esta huelga de 100.000 obreros que paralizaron la ciudad, pero no he encontrado referencias a que la Piazza Statuto tuviera especial importancia dentro de esta huelga. Imagino que pasarían por ahí porque está en el centro, pero no he encontrado referencias. El caso es que sí que una réplica en el siglo XX de esos disturbios de 1865, casi 100 años después, casi 20 años después de aquella huelga antifascista en la que los trabajadores de la fábrica de Fiat Mirafiori, Fiat qué importante para Turín, fueron protagonistas. Nos vamos a 1962, cuando la plaza fue epicentro de una de las primeras grandes huelgas de trabajadores en la posguerra italiana. De nuevo fueron protagonistas, claro está, los trabajadores de Fiat, también los de Lancia, y es que eso es la Motor City en todo su esplendor, ¿no? Y tiene un tema importante, eso quiero entender dónde estoy sacando la información para esto que es una puta web de un Fritur. esa es la seriedad académica que tenemos en este programa. Durante la temporada de contratación en el sector de la ingeniería, decenas de manifestantes de Fiat y Lancia, en oleadas sucesivas, llegaron a la Piazza Statuto entre el 6 y el 10 de julio de 1962 para protestar contra el UIL, que tenía su sede aquí y firmó un acuerdo separado con Fiat. Siguieron graves enfrentamientos con la policía y cientos de arrestos entre los manifestantes. De aquí entiendo que las protestas fueron mayores porque uno de los sindicatos, la UIL, esquiroleó y firmó un acuerdo por su cuenta con la patronal, formándose la opinión de los trabajadores. No soy especialista, me estoy tirando el triple, me lo estoy inventando, me parece un buen precedente o una buena práctica de la autonomía operaria italiana. Pero donde también encuentras mucha info, aparte de las webs de turismo, sobre la Piazza Statuto es en webs de misterio. El Iker Jiménez se lo gozaría, buscaría cómo meter a Pedro Sánchez de alguna manera, pero la verdad es que es tremendo. Ya en la época romana, esta parte occidental de la ciudad, donde se pone el sol y comienza la oscuridad, se consideraba un área siniestra. Por esta razón, fuera de la Porta Segusina, más precisamente hacia la pendiente que actualmente conduce a fluir con Corso y Regina Margherita, los convictos fueron crucificados y los muertos enterrados. Se llevó a cabo una vasta necrópolis que incluía la zona actual entre Corso Francia hasta la actual Villa Cibrario, el curso Corso Príncipe Eugenio. Este cementerio, lo de la guillotina, lo que fue el primer sitio donde se ponía el sol, los disturbios de 1864, los de 1962, invitaban a decir a los turineses, a los visitantes, joder, esta plaza está maldita. Y está considerada un vértice del Triángulo Mágico Negro, los otros serían Londres y San Francisco. Y el vértice de este triángulo cae en el punto indicado por un pequeño obelisco con un astrolabio en la parte superior, ubicado en el macizo de flores del pequeño jardín frente al monumento del túnel ferroviario de Frejus. Sí, sí, sí, un obelisco, el obelisco que dice Torino hoy y el astrolabio que indica el nuestro sueno de la canción de Bull Brigade, volvemos al Bull Brigade y el fuoco non se spento. Qué de referencias, qué amor, qué pasión por su puta ciudad, por su puto pueblo, ¿eh? Pero sigo leyendo. En realidad este obelisco se erigió en 1808 en un punto geodésico, en memoria de un antiguo cálculo trigonométrico de 1760 en la longitud de una porción del meridiano terrestre, el Gradus Tauronensis, ejecutado junto a otros puntos geográficos en los municipios piamonteses de Rivoli, en los cuales hay un obelisco gemelo, por Andrate y Mondovi, por el famoso geofísico matemático piamontés Giovanni Battista Beccaria. El obelisco por eso también se llama como Giulia Beccaria. Y a mí esto me recuerda a algunas de mis historias de mierda favoritas, ¿no? Las placas de altura sobre el nivel del mar en Alicante, que tenemos en muchos puntos de España, incluida, aquí voy a hablar yo de mi puto pueblo, ¿no? Como si fuera de Bull Brigade, la estación de tren de Pinto, tenemos una placa que pone estamos a 604 metros al nivel del mar. Historias también como la de la medición del centro geográfico de la península ibérica, que da nombre a nuestra radio, a Radio Sata, la piedra Sata es bajo la cual se guardaron los instrumentos de medición de los árabes para decir que Pinto es el centro, el punto céntrico de la península ibérica, ¿no? Y en esta plaza, en esta Piazza Statuto, con tantas historias, pues se juntaban Eugi Borra y sus colegas de chavales a hablar del último gol de Ferrante y a mostrar, sigo con la letra de Il quindicesimo inverno, pues mostrar la espila di negazioni, il berretto di gli ultra, il moti di ribellioni, un sacco per meta, la caricia la stagioni con i caschi e le vans, el casco de la moto, la gorra de los ultras, las zapas vans y, lo que dicen lo primero, la espila del negazioni, la chapa de los negazione. Negazione, grupo mítico, legendario del hardcore italiano, nacidos en Turín, más o menos en las mismas fechas que los Statuto, aquel principio de la década de los 80, pero haciendo, eso sí, un estilo musical muy diferente al de los escatalíticos, a los mods que acabamos de escuchar. Esto es hardcore. Brucia di Vita, negazione desde Turín. Luis, Brucia di Vita es algo así como ardiendo con la vida, qué mala vida. Tendría que mirar mejor un poco la traducción, les mola. Wolbergues tiene muchas canciones también al respecto del fuego. Parece que hay aquí una pequeña obsesión incendiaria, cosa que en Cienfuegos, política y rock. Qué menos que celebrar, ¿no? Qué menos que celebrar. No puedo contar mucho sobre negazione, salvo que son muy míticos allí, esa referencia a la chapa de los negazione, que lo que les he escuchado es que tienen muchos registros musicales a lo largo de una trayectoria que no fue tampoco larguísima, apenas 9 años, del 83 al 92, pero muy productiva. Les he escuchado canciones muy melódicas como este Brucia di Vita, que es la que sale más destacada en Spotify, pero luego he escuchado otras que suenan más rollo Minor Threat y otras que me suenan tremendamente heavy, muy metaleras, como ese heavy que se hacía a finales de los 80, primeros 90. Y al respecto, en su biografía en Wikipedia encuentro este dato que me mola mucho. Decidieron separarse debido a que a medida que la banda fue creciendo después de su participación en el festival Monsters of Rock, se les empezaron a presentar realidades a las que no estaban acostumbrados, como el trabajo con grandes compañías de música y agencias de conciertos que finalmente terminaron por llevarlos hasta un punto donde ya no era divertido. Y joder, me mola esto, me mola mucho escuchar esto, me parece una honradez tremenda porque muchas veces nos pasa cuando algo que nos apasiona empieza a tocarlo el dinero, es el eterno debate, ¿no? Cuando echas muchas horas a algo, lo suyo es vivir de ello, cobrar por ello, pero cuando cobras por algo se convierte en obligación y pasa a ser el trabajo y el trabajo pues obligación y entramos en un bucle, ¿no? Me parece una honradez tremenda que los negachen y dijeran, esto ya no mola, podríamos vivir de ello, pero ya no lo disfrutamos. Desconozco si ha habido alguna gira de reencuentro, como han hecho muchísimas otras bandas, si han montado otros grupos para seguir tocando con otra iniciativa, en otro modo de hacer las cosas, pero me mola mucho leer eso. Para ir cerrando este bloque turinés en esta hoguera 320 de este programa que estamos grabando el 30 de marzo de 2026, no me puedo resistir a ponerte otra canción de los Estatuto. En este caso, una versión. Primero porque me he dejado algunas batallitas que contar sobre el grupo que creo que merecen la pena. Nos las pasa Semi Chutón, batería de los Sally Brown, entre otros muchos grupos, que pues es un especialista en esta música. Os he comentado que los Estatuto son muy futboleros. Algunas de sus canciones más conocidas hablan sobre el movimiento ultra. Son fanáticos, eran fanáticos del Torino. Y es algo que no era postureo. Están metidos en ello hasta el corvejón. Al cantante casi le dejan sordo cuando ultras de ese eterno rival, la gigantesca Juventus, propiedad de los dueños de la Fiat, cuando ultras de este el de equipo bianconero pusieron una carta bomba en su grada en el estadio. Estadio que, por cierto, comparten o compartían, ahora no estoy muy seguro, hasta hace no demasiado. El grupo además participó en el Festival de la Música de la Canción de San Remo. Tiene una canción muy divertida al respecto, la verdad es que es bastante curioso. Y con sus sonidos catalíticos fueron de los primeros grupos mods de Italia, pero a diferencia de muchos de los mods de por aquí, eso no les impedía ser comunistas a rabiar. Incluso llegaron a tocar en Cuba en un festival de los pueblos y según lo que he visto en Wikipedia siguen en activo. Así que a ver si no es un dato falso, un dato no actualizado, ya hay ocasión de verles por aquí, o por qué no, por allá en algún momentito. Y ahora sí, tras estas batallitas, no me puedo resistir a poneros esta versión de una canción que si eres de por aquí, si eres más o menos de la quinta de quienes hacemos este programa, o incluso unos añitos mayor, lo vas a oír y vas a decir, me suena seguro. Oh, José. Joder, ¿no? Sí, señor, sí, señora. Versión de La Quinoa y Playa de los Refrescos, uno de esos primeros skas en castellano de la era moderna, grandísimo éxito comercial y una canción con la que intentan picarnos a los madrileños, los provincianos, cosa que no consiguen porque los Refrescos, el grupo que la canta, son madrileños, porque aquí, ayusismo aparte, sabemos reírnos de nosotros, pero nos toca las narices que se rían de nosotros desde fuera. Lecciones las justas, ¿no? Porque en todos lados cuecen habas. La canción de los estatutos, la traducción, dice prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo que la original, pero adaptándolo a la realidad de Torino. Qui non c'è il mare significa aquí no hay mar, y hacen referencia en su canción pues a sus realidades, ¿no? Que tienen chocolate, que tienen una colina con las villas de los señores, pero cuando llega agosto y hay calor, vaya, vaya, ¿no? Hablan de que tienen la fábrica más grande del occidente, también hablan, es que está, me ha hecho mucha gracia, tienen un gran estadio donde no se ve nada, etcétera, etcétera. Y volvemos, pero nos vamos a ir yendo ya, de Turín. Mencionamos antes a los Negazione. Y nos apunta el subcomandante que junto a grupos como Declino o Raw Power, que han sonado en alguna ocasión por aquí, son de los grupos de la escena de hardcore político italiano de primeros de los 80, que quizá más representativos, ¿no? Esa escena de hardcore político que le molan mucho al que fuera batería del grupo de nombre Chungo, por lo de actualidad que está, del batería hoy enterrador de su pueblo, del grupo que va a sonar ahora en Cienfuegos. Rompemos además los estilos con lo que estábamos sonando, y un grupo del que os va a contar el subcomandante algo más ahora, porque es un grupo, ya que estamos hablando de concierto, estamos hablando de sonar en directo, un grupo que está a puntito de volver a tocar. Hablamos de OTAN. Que sonaban ahora era la mitiquísima banda barcelonesa y sobre todo anarquista OTAN, con su canción Siempre quedan cicatrices, del EP Sociedad despreciable, banda que llevaba desaparecida muchísimos, muchísimos años y que de hecho van a retornar para un único concierto en apoyo a La Cinética, espacio también muy importante en la ciudad de Barcelona. Lástima no poder estar, será el día siguiente del concierto que hemos comentado antes en Sison. 4 de abril, Barcelona, La Cinética. Y esto será OTAN, con unas letras explícitamente anarquista, con una militancia igual, y que son de estas bandas que podríamos llamar de culto. Y que tengo que decir, para terminar y despedirme por hoy, que me jode muchísimo no poder teletransportarme. Así que pensábamos que las máquinas iban a hacer todo el trabajo y que se acabaría el trabajo asalariado. Pensábamos que se había acabado la historia y que tras la caída del muro de Berlín ya no había nada mejor. Pensábamos que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, pero nada nos hizo posible viajar de un sitio a otro, de un día para otro, tan sumamente rápido como para disfrutar de estos OTAN. ¡Hasta luego! Hasta luego, subcomandante. Muchas gracias por todos los grupos que nos has traído, nuevos y viejos. Y yo soy OTAN y mi relación particular de ideas en la cabeza me recuerda siempre a esta canción de un grupo que no vamos a poder ver ya en directo, pero vamos a escuchar una versión en concierto en directo. Hablo de Leño y de su cucaracha. A mí me recuerda tremendamente la letra de esta canción a la puñeterísima OTAN. Quizá porque sea porque es de aquella época, porque los Leños tocaron, por supuesto, en conciertos contra la OTAN, de la que nos va a sacar Pedro Sánchez. y te lo crees tú. Me mola mucho, me recuerda mucho, ¿no?, a la puñetera OTAN, eso de sepultureros del tiempo, licencia para matar, los que alimentan el odio con odio se encontrarán. Esa frase me mola mucho de siempre y la recuerdo de uno de mis primeros contactos con esto de la política y el rock. Una revista, no recuerdo si la Heavy Rock o la Kerrang, alguna, hicieron un especial de rock político en español, algo así muy extraño, y sacaron la pegatina, no recuerdo qué colectivo, no recuerdo qué reivindicación, con esta frase, los que alimentan el odio con odio se encontrarán, y no tengo muy claro si eran agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o militares, pues recibiendo un poco... pues lo que alimentan el odio, con odio se encontrarán. Nos entendemos, ¿no? Seguimos hablando de música, estamos hablando de conciertos, de los próximos conciertos que vamos a ver, de los que hemos visto y demás. Un grupo que ha sonado mucho en esta santa casa, aquí en Cienfuegos, y que por fin vamos a poder ver por aquí, nos parecía algo imposible, son los irlandeses del norte, Kneecap. Kneecap están presentando, todavía no lo han sacado, el nuevo disco, Fenian, hace referencia a eso de Fenian, feniano, un modo despectivo al que se referían a los antiguos habitantes de la isla de Irlanda, que lo tomaron como ellos, resignificando los insultos Fenian, fenianos, ¿no? Y ese disco nuevo va a tener canciones, ya han ido haciendo algunos adelantos, como la que vamos a poner ahora. Vamos a poder ver a los Kneecap en salas, no necesariamente en festivales. Por ahora en el Estado español se habían tocado en festivales, en el Mad Cool en Madrid, diría que en el Cruya en Barcelona, en el BBK Live en Bilbao, ¿no? Van a tocar en salas medianas, además, no se van a un Wizzing, van a tocar en Madrid en una Riviera, eso sí, un puto martes, las entradas se agotaron relativamente rápido, el precio era relativamente razonable, 40 pavos, relativamente razonable para lo que nos hemos, por desgracia, acostumbrados, y te diré, tengo entradas y tengo unas ganas del copón de escuchar canciones pues como este Liar's Tale, el cuento de los mentirosos, ¿no? Del ya próximo disco de los Kneecap, Fenian. Liar's Tale, el cuento de los mentirosos, ¿no? De Kneecap, próximamente tocando en Madrid, Bilbao, Barcelona, me parece que son los lugares, los obvios lugares donde van a tocar, eso sí, en salas. De Kneecap nos habíamos dejado sin comentar algunas cosas de su actualidad y hemos estado siguiendo sus aventuras mucho antes de que se acordaran de ellos en El País, ¿no? Siempre lo usamos de referencia, El País, incluso del Salto, el primer artículo del Salto pongamos que sé quién lo escribió. Pues dos cositas de los Nick. Habíamos hablado de aquella denuncia a uno de sus cantantes, ¿no? A Mokhtara, por apología del terrorismo, por coger una bandera de Hezbollah que le habían lanzado desde el público en un concierto en Londres. No va a ser, ha sido juzgado y ha sido absuelto de esos cargos de terrorismo. Él mismo salió diciendo: soy un hombre libre, refiriéndose a, haciendo referencia a algunos de los luchadores irlandeses unos años antes con esa frase. También los NICAP al completo han sido parte de una de las flotillas humanitarias de ayuda a Cuba, destino a Cuba. Viva Cuba, viva Cuba libre, viva Cuba libre y socialista. Por supuestísimo, que no se nos pase nunca. Y ahora sí, nos vamos a ir yendo, vamos a ir cerrando esta hoguera número 320, a puntito de cumplir ese décimo aniversario. Te recordamos, antes de cerrar, que en el programa del próximo lunes 27 de abril va a ser un especial en el que queremos contar con la comunidad de oyentes, queremos contar contigo. Mándanos un audio, mándanos un texto, pues haciéndonos alguna pregunta, algo que quieras saber, alguna propuesta, algo que poner y que pueda quedar chulo en antena, ¿no? Al respecto de estos 10 años de política y rock en Cienfuegos, en radio Ela primero, en Radio Sata después y en toda esa constelación de radios libres y comunitarias que se han unido pues a esta guerrilla. Pondremos en web y redes cómo hacerlo, pero te lo pedimos desde ya. Te recordamos que entre las que elijamos para sonar en antena vamos a sortear una camiseta del programa, además de la talla que necesites, porque la vamos a hacer a tu servicio, la vamos a hacer a petición. Y cerramos con otro concierto que va a haber en Madrid, un concierto que me sorprendió, un concierto que va a ser de grupo mítico de los inicios del punk, quizá de la segunda oleada, si no me falla la memoria, y que es curioso porque es en sala, y además en sala pequeña. Es entre semana, jueves 21 de mayo, la sala pequeña es la Godfather, la antigua Jimmy Jazz de Vallecas, junto con los madrileños Evolve. Y estoy hablando ni más ni menos, y me sorprendí bastante de ello, de los Sam 69, los Sam 69. No voy a ir a lo obvio, no voy a ir al If the Kids Are United, voy a ir a lo segundo obvio, que es esta canción que viene muy bien en estos tiempos de mierda en la que nos meten prisa para todo. Hurry up, Harry, hurry up. We're going down the path.